don't come for loving. Yara yura. Vives de la vida de otros y ya sube tu renta. Me gustan los regalos. Nunca te has ido fuera de vida. Pensar no quieres. Nunca te has ido.